Si crees que todo el mundo entero te falló y no has hallado nunca en nadie comprensión. Si usted es alguien que sabe amar y que es un hombre de verdad, aquí se encuentra tu seguro servidor. Y hey, si estás cansada de salir con chicos bien y de esas noches aburrida estás también, puedes hablarme alguna vez, al fin que estoy de dos a tres, aquí se encuentra tu seguro servidor. Yo te puedo besar, yo te puedo besar con gran pasión, con gran pasión, y te puedo adorar, y te puedo adorar, puedo entregarte todo el corazón, has de saber que estoy a tu disposición, con la ventaja de que me gustas un montón. No lo interpretes presunción, pero es que no hay nadie mejor. Aquí se encuentra tu seguro servidor. ¡Pisa! Yo te puedo besar. Yo te puedo besar. Gran pasión, con gran pasión, y te puedo adorar, y te puedo adorar, puedo entregarte todo el corazón, has de saber que estoy a tu disposición, con la ventaja de que me gustas un montón. No interpretes presunción, pero es que no hay nadie mejor. Aquí